Radiotrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y ¡arriba, arriba, damas y caballeros! Esta es la 382ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana para toda la comunidad hispanoparlante. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos enredados! Estamos listos y preparados con el Capitán Vinilo en los controles, con la Muda también, como siempre y como quiere, y con el Mico. Estamos como camino hacia ningún lugar, como estamos diariamente, y con la posibilidad de llegar a cualquier lado. Eso es lo que pasa cuando uno no tiene planes y dice, pa' allá voy. Así que pa' allá vamos en este mundo donde voló un depósito de pólvora en el centro de México, donde dos terremotos sacudieron Bangladesh, donde un atentado en un supermercado de Israel, donde se derrumba una mina en China, donde los jaguares de Chiapas le ganaron a los lagartos de Tabasco, y donde pasan miles de cosas. Entre las cosas que pasan, tú ahí escuchando, en caso de que el mundo se desintegre, camino hacia ningún lugar, ¡para allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com, y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Antes de pasar a casi una respuesta que sirve como ejemplo para una pregunta filosófica que podríamos decir por qué Latinoamérica está como está, quiero pasar un chistorete para toda la gente que está haciendo trabajos en estos momentos, claro, verdaderamente, sí. Para todos aquellos que están trabajando, por ejemplo, ahí en México, nuestros amigos que están trabajando en las oficinas de un depósito de pólvora clandestino. Oh, mierda. Bueno, esos ya no están más. ¿Qué ha pasado en México, amigos? ¿Han visto fuegos artificiales por doquier? ¿Una explosión terrible? ¿Ustedes que estarían preparando las cosas para Navidad, para Año Nuevo, para las fiestas patrias, para la Virgen de la Guadalupe? No sabemos. ¿Pero qué pasa con las fábricas de pirotecnia en México? Sí, que vuelan al carajo. Es que debe haber muchas, porque los mexicanos son muy de andar ahí con petardos y fuegos y cosas y artificiales y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y cada tanto hay alguna que se prende algún cigarrillo y dice, bueno, me voy a tomar un relajo, un minuto de tiempo, he trabajado mucho, y prende alguna mecha, ¿eh? Así que, bueno, ahí está, cabrones. Un abrazo para toda la gente de México, nos escucha, para todos los que están trabajando en toda Latinoamérica, en España, en Italia, en Bélgica, en Polonia. Queremos saber quién nos escucha en Polonia. Sí, hay alguien que escucha en Polonia. Sabemos que hay un polaco loco que está ahí escuchando permanentemente, como cuando dijimos quién nos escucha de Holanda, y han respondido. Así que esperamos mensajes de Polonia, Polska, y a ver si bailamos una polka. Escúcheme, señor artista, ¿dónde iba con el chistorete? Porque así venimos como heavy metal en el día de hoy. Y Manuel Moreno nos cuenta un chiste que no tiene animalitos. Pero se desarrolla en el paraíso, y el paraíso estaba lleno de animalitos. Había un Bambi. Había un Bambi, estaba el gorilas, había un Ofidio, el de la tentación que entregó la manzana a Eva. Habría gorilas, vaya uno a saber qué tipo de animalitos. Habría mamuts también, una mezcla histórica de todo tipo de animalitos. Pero en este caso se dedica a Adán y Eva, ¿verdad? Entonces era el primer día, no era el primer día en el paraíso. Manuel Moreno, hola, es el primer día que los escucha. Dice, gracias a un amigo que los escucha. Y aquí está el chiste, ¿no? Llama a Adán por teléfono a Eva, No nos pongamos rigurosos con las cuestiones temporales de... Porque siempre hay algún amargo al otro lado que dice, no, yo tengo registros de que en la época de Adán y Eva no existía el teléfono porque Graham Bell y la pistola. No, no vengamos con esas cosas. Tenemos a Adán con un celular. Sí. El problema es dónde se ponía el celular Adán. En el orto. Pero tampoco vamos a entrar en detalles. Adán llama por teléfono a Eva, ¿verdad? Sí. Y Eva contesta y le dice, bueno, ¿quién habla? Y Adán, un poco enojado, le contesta, ¿quién más te va a hablar? ¡Claro! Claro, y podía ser otra, claro, uno no sabía ahí, a lo mejor hay otro, decía Eva. Mire, si a Eva no le gustaba Adán, ¿Qué perjuicio íbamos a tener verdaderamente? Bueno, pero no había mucho para elegir. Cuando no hay mucho para elegir, cualquier cosa viene bien, ¿verdad? Ahí está. Dice, pregunta para el señor Lagartija. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el lástima y lastima? Y él mismo se responde, dice el tamaño. Bueno, perfecto. No hay que abusar. Cuando un chistorete es bueno, si mandas dos, generalmente el segundo entra así como en letargo. Gabriela es de Sacramento. Hola, Gabriela. En realidad no es de, sino que está en... está en Sacramento, Estados Unidos de Norteamérica. Ella es argentina, mendocina, si mal no recuerdo. Y dice, bueno, un día antes de que el mundo se desintegre, me movería a todos los pibes lindos que me encuentre. Los movería de sitio. Le digo, vos estás acá, te pones en este lugar, etc. Dice, y me robaría todo lo que quiera para comer y mataría a mis enemigas. Aguanta Argentina, loco, dice Gabriela. Y hace un gesto así como diciendo, estoy en Sacramento, pero estoy extrañando mucho y ya no veo la hora de volverme. Bueno, hablando de cosas de Argentina, tiene ese tipo de cosas y de también ejemplos que son válidos para ver por qué Latinoamérica está como está. Digo, no está por esta causa, sino por causas que estas sirven de ejemplo. Fue detenida María Julia Alzogaray. Los oyentes de Argentina que nos están escuchando dirán, ah, esa vieja hija de puta, la llevaron con el tapado. Se la llevaron con el tapado de pie. Esa era una. No voy a decir ningún adjetivo, digo. Pertenecía a la administración del expresidente de la Argentina, Carlos Saúl Menem, ¿verdad? Y estuvo a cargo, entre algunas cosas, de la parte de medio ambiente, ¿no? Se hizo cargo de medio ambiente y se le prendió fuego Bariloche. No importa, dice, disimulando. Ahora la llevan detenida por una causa que tiene que ver con una factura de embellecimiento de las oficinas de ella. Dijo, está bien, ella necesita. Está bien, necesita. Hemos llegado aquí. La oficina está muy fea. Está muy fea. $2 millones. $2 millones. $2 millones para la oficina. Claro, usted llega a la María Tijuana y dice, esto está medio feo, habría que cambiar alfombras, había, y no llegamos a $2 millones. Sí, $2 millones la tipa, bueno, y ahí está, detenida. Usted diga, está en el penal de Seiza, está en el penal de... No, está detenida en un destacamento policial con televisión, hidromasaje. Pero qué cerda asquerosa. Bueno, son cosas, o sea, la justicia no es igual para todos, verdaderamente. No. Hay otro detenido también, nuestros amigos peruanos que nos escuchan y en gran cantidad, se recordarán de mal modo a un ex ministro de economía de ellos, que hombre de confianza de Vladimiro Montesinos y del ex presidente del Perú, Fujimori, y funcionario del Fondo Monetario Internacional. Está todo entongado, el mundo se va a la mierda, todo una mierda. Un funcionario del Fondo Monetario Internacional, ministro de economía de un país latinoamericano. ¡Qué cosa tan rara! Sí. Bueno, el tipo fue detenido en Argentina, ¿no? Por un pedido de captura internacional. A la cárcel en una cadena de hoteles de los más caros del mundo, donde sale $5,000 mensuales mantenerlo ahí dentro en estado de detención. Detenido así, yo diría, llévenme detenido, por favor, por favor. De esa manera, quiero ir a la cárcel. La ley es igual para todos, la policía actúa igual para todos. Parece que no. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Rocky es de Rosario, Argentina. Hola, Rocky. Dice, hola, gente trans. Hoy es la primera vez que los escucho. Está rarísimo, pero agradable programa. Y me gustaría que me cuenten qué carajo hacen y para qué están en la red. Saludos a todos. Los dejo porque estoy ocupado haciendo trabajo mientras me quemo el cerebro escuchándolo. Sigue. Bueno, es una historia muy larga. Sí, le va contando la historia a Rocky. Pero lo que hacemos en la red, básicamente, es traficar palabras. Sí, igualmente Rocky ya se ha comunicado otras veces. Este mensaje es muy viejo y venía así, como este de Chiqui. Tengo otro de Chiqui también que habla del castor petrolero. que en algún momento le lee, es muy gracioso. Dice, hola Miguel, te le saluda al Chiqui de Zárate. Hola Chiqui. ¿Cuántos mails tengo que mandar para que me presenten como al francotirador, por ejemplo? No, debes estar dos años escuchando. Sí, claro, el francotirador se ha vuelto viejo escuchándonos y tú, Chiqui, te volverás viejo escuchándonos y ahí diremos, tipo, desde Zárate, Argentina, llega el Chiqui. Y ahí está, y ahí te lo habrás ganado. Por ahora, ni modo, ¿eh? Bueno, hoy tengo unas preguntas para el señor Artija. Tengo un chiste pequeño, tengo... Ah, tiene muchas cosas, ¿eh, Chiqui? Ah, bueno, bastante. Un niño entra a la casa y le pregunta a la madre. Mamá, mamá, ¿qué hay? Tanto olor a muerto. Mamá, mamá, mamá. Bueno, es un chiste de humor negro, exactamente. Saludos a todos, en especial a Michael. Dice que me lo contó y el negro trolo de valija. Dice, valija de varadero, te están insultando aquí, el Chiqui. Supongo que hay una amistad ahí y hay confianza, ¿no? O no, o se están agrediendo realmente. Y en cualquier momento aparece la invasión zarateña a Varadero. Una cosa terrible. Ya se han dejado de pelear con los amigos de Campana y se van para Varadero. ¡Saludos, cabrones! ¡Ey, pirata! ¿Por qué, hijos de la chingada, no te pasan algunos chistes completos? ¿Los chistes completos? ¿Por qué cortamos chistes a la mitad? Es que no nos gustan con tomate. Claro, los bueno, dice, va Pepito. Bueno, un día Pepito se presenta mal herido con su madre. ¿Tiene animalitos? Sí, tiene animalitos. Ah, tiene animalitos. Está Pepito y se presenta todo mal herido con su madre, ¿no? Ante su madre. Su madre dice, Pepito, ¿qué te pasó? Y Pepito responde, es que iba en la bicicleta a toda velocidad y tropecé con una piedra. La mamá dice, Pepito, tú no tienes bicicleta. Pepito dice, fui con los patines, iba a toda velocidad y tropecé con una piedra. Y la mamá le dice, Pepito, tú no tienes patines. Y Pepito responde, últimamente el pinche gato es mío y me lo cojo cuando yo quiera. Por eso estaba mal herido. Pepito lo habían racuneado mal. Saludos, viva México y que viva el rock and roll. Ahí estamos, bueno, que viva México y viva el rock and roll. Tengo amigo por aquí a Gerardo. Gerardo, ¿que de dónde es? Es de Michoacán. Hola, dice, Gerardo. ¿Qué onda, cabrones? Escribo desde Apatzingán, Michoacán, México. Dice, y quiero decirles que su programa está muy chido y quisiera que manden saludos para la Tusa y para Mamursi, que siempre que tenemos tiempo los escuchamos. ¡Viva México, cabrones! La Tusa y Mamursi. Sí, pero siempre que tienen tiempo. A lo mejor no tienen tiempo y ya no los escuchan. Quizás así, ni no los escuchan. Así no podemos mandar saludos, lamentablemente. Retiro los saludos. Está bien. Me está titilando una luz en el tablero del Código General. Ah, increíble, pero real. Y justamente está en México ubicada. Está directamente ahí. Ay, ¿y cómo titila? Mire la pantalla. Este personaje lo conozco, ¿eh? Sí. Vamos a él directamente. Ahí está, cabrón. Hola, tripulantes de la nave. Buen día a todos. Al capitán, al pirata, al señor Lagartija, a la muda y al mico. Un gran abrazo. A los amigos del chat, a Charlie Conquí, a Cresto, a B8, a Yari. Un gran abrazo. Para los amigos de Culiacán, el chino, Yobas. Y para todos aquellos que se me pasan y los que no me han escuchado. Saludos de su amigo Al Capone. Y arriba el Micotlán. Bye. Bye. Al Capone, grande Al Capone. Un gran saludador, verdaderamente. Sí. Saludos para aquí, saludos para allá, saludos para todo el mundo. Bueno, muchas gracias Al Capone. Le mandamos un saludo a toda la gente del Micotlán, el club de fans de esa asquerosa criatura que tenemos aquí dentro de la nave, que es el Mico. Y se ya, mire, estaba distraído y viene como corriendo. Cuando corre con ayudado por las manitas. Sí, corre ya, rápido. Yo corre rápido. Una velocidad que no me agrede. Deberías ir a los juegos esos que están repartiendo medallas. Sí. Es los Juegos Panamericanos, donde Argentina se ha lucido con medallas de deportes pedorros, absolutamente, ¿no? Sí, patín, lo lamento para atrás y... Sí, sí, lo lamento por la gente que practica esos deportes. Yo lo reconozco, está muy bien, pero dice, medalla dorada en tiro a la paloma, ensartamiento de castor, no sé, cosa rara, bolita mágica, patín artístico, bueno, está bien, bueno, son deportes también y bueno, agradecidos por toda la gente que ha cultivado medalla dorada. Increíble. Sí, el mico practica. Sí, el mico, ¿qué practicas tú, mico? No es deporte panamericanos. Igualmente le digo Cuba, impresionante lo de Cuba realmente en el ámbito deportivo. Cuba, hablando de Cuba. Es el cumpleaños de Fidel Castro y nos ha invitado, nos ha dicho, compañero, yo quiero la presencia de la gente. Parece Rodríguez Alba. Sí. Bueno, nos ha invitado. No podemos bajar. No podemos. Fidel. 77 años, nada más y nada menos. Y una historia que, está bueno. Está el Diego allá. Está el Diego. No sabemos. A veces el Diego deja una almohada en la cama y se va a la mierda. Sí. Y todos creen que está en Cuba, pero está por cualquier lado. Pero bueno, a Fidel Castro le mandamos un muy feliz cumpleaños. Una historia con un hombre que, más allá con el que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, es muy digno de sentarse a charlar. charlar con él y que te cuente realmente una historia de vida fascinante. Un abrazo para todos los amigos que nos sintonizan desde Cuba, que también a través, gracias a Fidel, no son muchos tampoco que nos sintonizan. Tiene sus precios contra esta cosa, verdaderamente, pero no es de vital necesidad para el desarrollo de la vida humana poseer internet. Para nuestro caso sí, porque si no, no nos podrían escuchar verdaderamente. Pero quiero decir, hay cosas también más importantes que esas. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más. Qué bien que el gato de Charlie Corn Kid se encuentre mucho mejor. No sabemos. No sabemos, capaz que murió de viejo. En este momento, claro, o sí. Cruzó la calle así, descontrolado. Rápidamente. Dice, me siento tan sano y vital que ahí voy y cruzo la autopista y en ese lugar donde debió morir y la historia fue cambiada por Charlie Corn Kid y la Kitty que lo salvaron. Murió. Murió. La gente que cree que el destino está escrito, quizás para ese gato el destino está escrito y en algún momento sus patitas lo dirigen hacia la muerte. O quizás lo echaron porque hacía pis y caca por todos lados. Sí, más que por eso, por la plata que se han gastado en el veterinario para salvarle la vida. No, por eso no lo van a echar. No. Lo van a invertir, lo van a presentar a ver si se gana algún premio o recuperan el dinero. ¡Haz algo! Claro, haz una gracia que te llevamos a la televisión, gato de mierda. Bueno, recuerda que los hijos cuestan. Hablando de hijos de la chingada, ¿dónde está Al Capone? Llegan justo. Sí. Es la puerta giratoria aquí que vio como entra uno y el otro entra por el otro lado y dice, ¿dónde está? Y se quedan dando vueltas como los hermanos Marx. Una cosa rarísima. Carlito el Cordobés, o lo echaron a la mierda del trabajo por estar escuchando este programa, o dijo, yo ya estoy grande para estas cosas. Hay gente que piensa así, yo ya estoy grande para estas cosas. Y le da de comer. Sí, deja de tocarse y le da de comer a las palomas en el Central Park. Dice, la ciudad de los ticos apestosos también han desaparecido. Hay gente que desaparece, ¿eh? Lo que pasa es que tú, maleante, ya tienes una larga historia aquí y has visto, pasar y pasar gente, ¿no? Tengo tiempo de que no se reportan. Anyway, ahí les envío un chiste. Una chica entra a un supermercado y compra lo siguiente: un jabón, un cepillo de dientes, un tubo de pasta de dientes, un paquete de pan, unas toallas femeninas y una cena congelada individual. Al llegar a la casa, el cajero la mira, a la caja, no a la casa. Al llegar a la caja con todo eso, el cajero la mira y le dice, soltera, ¿no? La chica sonríe ingenuamente y contesta, sí, ¿cómo lo supiste? ¡Porque sos horrible, hija de puta! Sin embargo, hoy la belleza pasó a ser un bien de capital o un arma de guerra. Hoy las mujeres consiguen lo que quieren y usan las herramientas que sea preciso. Fíjense Madonna. Madonna usa toda la iconografía del deseo masculino y se hace rica con ello. Madonna es una puta vieja anoréxica, pasada de moda, que ahora habla con acento británico. La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación: los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico, el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Queridos malolientes y par de inútiles amigos, trabajo diseñando páginas web y por culpa de un puto amigo que los escuchaba y por ende obligarme a escucharlos, me acostumbré a saber que hay gente en la red que hace que nos caemos de risa de cualquier pelotudez. Me parece que está bárbaro el programa y ahora... Está bien, hay que obligar a escuchar. Es obligatorio. Debían ser en los regímenes de... ¿cómo se llama? De las estructuras polivalentes de educación media de Latinoamérica, España y zonas inferiores. Influencia debía ser obligatoria la escucha de este programa. Exacto. Van los niños y luego sus inquietudes se las trasvasan a las maestras, que dicen, señorita, escuché que decían culo por la radio, ¿qué quiere decir, no? Y entonces ahí van evacuando las dudas, ¿no? Y conociendo también de por qué hay cosas que ocurren en el mundo. Soy de Córdoba capital, dice el amigo este, mientras se declara un fernet culiao y dice, trabajo en una agencia acompañante Fashionnet, la puta más linda de Córdoba, dice. Ah, mire usted. Así se subtitula, dice Fashionet la regentea o atiende los teléfonos. A lo mejor vio como esos llamados telefónicos. Quizás, no sé, no, porque es un hombre este. Si estamos así, estamos mal, ¿no? Dice, me llamo Diego. Diego, hola, quiero hablar con Diego. Alias el mono, peor, ¿no? Debe ser todo peludo y realmente parecido al mico. Así que bueno, trabaja ahí en Fashionet. Y dice, muy bueno el programa. Y sigan haciendo lo único que saben hacer, hablar pelotudeces. Y vos seguís haciendo lo único que sabés hacer, entregar puta. Pedazo de guacho. Bueno, ¿qué le hacen? Muy bien. Dice, por cierto, ¿hay alguna forma de descargar todos los programas de que se inició la transmisión? ¡Sí! Está en pedo, ¿qué pasa? No hay laburo ahí. La gente, ¿qué pasa con las putas? Claro, la gente de Córdoba se las ingenia de alguna otra manera. Debe haber Mico. Que... No, el mico se enoja cuando le piden que cuelgue programas de la red. Sí. Porque también se enoja San Leandro. Se enoja mucha gente porque dice, me van a romper el tubo al carajo y no va a haber transmisión de nada. Diego dice, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre, mataría a una persona con un tiro en la cabeza. Pero no sabemos si es por la sensación de que se siente matar a una persona con un tiro en la cabeza o simplemente... Porque tiene a alguien que... Tiene a la persona sindicada y tiene también, no sé, las ganas de hacerlo. Violaría a la puta que se me cruce, que es muy fácil que se le cruce cualquiera trabajando allí, ¿no? Dice, y bueno, y nada más, dice Diego Morandi, porque luego sería detenido automáticamente. Esperemos que la justicia funcione hasta un día antes de que el mundo se desintegre y una persona que actúa de esta manera, claro, directamente, porque... Todo bien, pero no me gustaría ser la persona a la que Diego Morandi tiene señalada como para liquidar. Miguel Ángel es de Toledo, España. ¡Ah, hola, Miguel Ángel! Y haciendo comparación entre Diego y Miguel Ángel, yo prefiero que el mundo se desintegre agarrándome a mí en Toledo. Prefiero estar en Toledo y no en Córdoba. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel se correría la mayor juerga posible con la persona que me acompañara en esta vida, ¿eh? Así que no es como para acompañar a Miguel Ángel, no, tampoco me interesa ese tipo de cosas, pero sí, la gente que hace planes para pasarla bien, ¿no? Y no para descargar odios y ese tipo de cosas. Así que para Toledo me voy. ¿Qué onda, Canal Trans? ¿Cómo están? Solo les envío la foto para que algún día les envió un chistorete y no sé qué y no sé cuánto. ¿Quién habla? Y no sé quién habla. Dice, mandó lo bueno y lo malo. Lo malo, encuentras una película porno en el cuarto de tu hijo. Peor, tú eres el protagonista. Lo malo, salalala. Lo bueno, así, una cosa larguísima pero muy entretenida, pero nos entretuvimos nosotros, no lo podemos leer en el programa, pues muy extenso. Bueno, nada, y la foto, si está todo bien, será colgada por mí con la red muy pronto. Sí. Quiero decir una cosa a Lapecillo, que anda rompiendo las pelotas. Lapecillo. Lapecillo, mandaste 4 veces la foto. Sí, es verdad, Mico. Las 4 veces fueron recibidas y las 4 veces te dijimos que esa foto no va a ser colgada en la red porque hay fotos que no van a ser colgadas en la red. Esa foto de cuerpo entero, chiquitito así, no se sabe quién es, está con un traje, no se ve un carajo. Está medio dibujado. Está medio dibujado y ya te vas a la mierda. Ya dicho que con ese mismo sombrero nos envíes un par de fotos, una comiendo, exactamente. Otra... La pesilla, una foto carné, una foto así 4x4, una foto donde se identifique que eres una persona normal y no un gámster de esos que nos escuchan, lógicamente, en todas partes. Sí. Hola, compadre, ¿qué tal? Dice, soy Joroco, Joroco. No pienso prestarle mi guaina para que experimenten con ella. Ah, porque íbamos a experimentar con la novia de Joroco y parece que Joroco, que la novia quiere. La novia dijo, sí, yo voy, no tengo ningún problema, si es por la ciencia. Y él la ortiva. Hay gente que por la ciencia se expone al más alto nivel, pero el Joroco no hay un sentimiento, yo no se la presto. Por otra parte, no son especialistas en perder oyentes, porque me cago de risa con el programa, dice, por lo tanto no me ofendo tan fácil, dice. Bueno, menos mal que tenemos ese tipo de audiencia. Después de tanto tiempo de escuchar el programa, todavía no dije qué haría un día antes de que el mundo se desintegre. Pues ¿qué haría Joroco? Dice, me volvería al pueblo donde vivía y me reuniría con mis amigotes a comer un buen asado, tomar vino hasta quedar verde y por supuesto escuchar mejor programa de radio internet, que para mí es en caso, dice. Nos escribimos luego y nada, mándenle a Telma unos dulces sueños y espero que ya no tenga pesadillas la pobre. Bueno, chao. Sí, pesadillas se refiere a que soñó con el Joroco y su hermano el misionero, y bueno, es un momento difícil para Telma. En consecuencia, queremos que se quiten los anteojos, los zapatos y coloque la cabeza entre las piernas. Entre sus piernas, padre. Gib's mir bitte Tempo. Tempo, das neue deutsche Monatsmagazin. I love Tempo, ho, ho, ho. Comunicate con el control. Gib's mir bitte Tempo. En caso, @canaltrans.com. Comunicate con el En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. I love technology. ¡Soy Caterine! ¡Ah, mierda! Sí, no, no, yo soy el pirata, ah. Pero no, hay un mensaje de Caterine. Que ¡ah, no, Caterine! Soy Caterine, la novia de Cowa. La novia de Cowa, dice, van varias veces que los escucho y cada vez me suenan algo diferente, que no es ni bueno ni malo. No, es distinto. Mierda de distinta textura. Dice, gracias por haber hablado con mi mamá. No, de verdad. Un placer. Dice, me ayudaron, sarcasmo. Sigan con un buen trabajo y siempre para adelante. No es tan mala, Caterine. Yo no. Tenía una imagen de una Caterine mala, que decía, yo no voy a escuchar ese programa de mierda porque es una mierda, Cowa, y me pierde tiempo. Linda. Y es muy linda. Yo verdaderamente, Cowa, la cuidaría. Pero no vengas por la nave, Cowa. Cowa la cuida bien. Así que, bueno, nada, Caterina ahí está muy bella y mandó una foto. Y qué boludez dice. Póngame al lado de Cowa, quiero estar con Cowa. Cowa dice, quiero la foto al lado de Caterina. No, me hinchen las pelotas. Pero manden una enredado, si listo. Claro, manden una, claro, una del... Está bien, nada, no voy a agregar. Un saludo a San Ramón, dice Caterine, a la Juela. ¿Usted cree que son capaces de mandarla? A la Juela, no son capaces. Y un beso totototote a mi querido Cowa. Dice, pues suscriptum, ahí va la foto, póngala al lado de Cowa, porque si no se pone celoso, mira, jaja, no, es broma, dice. Pero póngala al lado de él, ¡Nico! Es broma, pero está ahí, ¿no? ¡Nico, ahí está. Bueno, no, va a ir bien separada. ¿Al lado de quién? Va a ir... ¿Al lado de Joroco? Oh. Al lado de Joroco no podemos poner a nadie. No, Joroco. Al lado de Al Capone. No, Al Capone la toca. Sí, Al Capone, sí, Al Capone es milagroso, pero en la foto te toca el culo. Al Capone sí, es complicado. Sí, sí, no, sí, yo creo que la tendremos que poner entre... bueno, luego lo ves, mijo. Ahí está. Sí, uy, no, mire, estamos hablando de Caterine justamente que me titila la luz. ¡Oh, mierda! Ahí está en Chicago, donde es está Caterine. Cuida. Sí, es un cuidado. No la deja sola un segundo. ¡Qué cosa bárbara! Bueno, ahí estamos. Comunicación directa con Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Señoras y señores, les presento a Cowa. Hola, les hablo de su amigo Cowa, solo para saludar a todos, en especial a todos los tripulantes de la María Tijuana, y también les quiero informar que muy pronto va a salir al mercado un calendario del señor Cowa y sus amigos, o sea, yo y mi amigo imaginario José, y los invito a que lo compren, va a estar súper bueno, son imágenes calientes e inéditas. No olviden siempre comer frutas y verduras, chao. Y ahí está, comeremos frutas y verduras, y eso es lo importante. Un abrazo para la gente ahí, la colonia latinoamericana en Chicago, que calculo no debe ser muy grande, pero bueno, ahí están, verdaderamente. Hola, a todos, especialmente para el pirata, bueno, les felicito por su buen programa y les deseo lo mejor, que así con humildad o humanidad se triunfa. Humildad, cálculo. Yo con creo que con humanidad también, sí, con humildad. Dice, bueno, los escucho por internet. Quiero que mande un saludo para la gente peruana. La gente peruana está constantemente saludada desde este programa porque tenemos muchos amigos en el Perú que nos escuchan, Entre ellos Nio, que tengo miles de hola, aquí, Nio. Pero Nio tiene paciencia, y va a saber esperar. Jorge Fernández García es de Oviedo, España. Hola, Jorge. Y dice, hola, Ciberguys. ¿A quién saluda? No sé, de unos amigos cibergays que saluda él, ¿no? Soy el hermano mayor de Manuel. No te arrime a la pared. Pero que la te vaya, dice. Y escribo para ver si me podéis sacar esta duda. Dice, ¿para qué sirven las cosquillas? Las cosquillas fueron creadas para poder hacer reír a la gente que no sentía ganas de reír. La gente triste, la gente que vive así. Hacerle cosquillas a la gente triste. De concha. Claro, sí. Igualmente Jorge Fernández de Entonces, García. Entonces, Dios dijo: estos no se ríen. Hay que cosquillarlos. Entonces puso eso que es como una fuerte energética de la risa. Es como un ácido de esos de payasito. De payasito. Escúcheme una cosa: ¿hay algún amigo por ahí que ha natural, tenido? ¿No? Sí, es natural. Hay muchas drogas naturales que son mejores que las artificiales. Quiero decirle, la risa es una de ellas y las cosquillas están dando vuelta por ahí. Ahora, ¿alguien ha tratado de hacer el amor con una mujer con cosquillas? ¿Vio? Las mujeres tienen muchas cosquillas. Sí. Y a veces son complicadas. Porque empieza ahí que te saco las bragas, que mira que esto, que la mano en la pierna y... ay no, por favor, no me toques ahí que me muero, y esas cosas. Y Jorge Fernández debe tener una historia media parecida y está preocupado, dice, ¿para qué carajo sirven? ¿Para qué está? Me saque se me cada caga de risa todo el tiempo. Claro, se me caga de risa, yo no sé si se ríe de mí o de qué. Dice, bueno, nada más, un no, saludo no, para todos. Dice, en especial para el niño elefante y todos aquellos que oigan y me dan dinero, y que me, los que me deban dinero que me lo devuelvan, dice Jorge Fernández sí, García. Sí, por favor. Sí, acá y eso un... pasa por querer ser prestamista. Claro, a veces claro, sale bien y a veces sale mal. A ser prestamista tiene que ser un hijo de puta, poner cara de recia claro, y decir, dame el dinero, aunque te quita el pan de la boca. Si no, no puedes, eres ahí, ¿cómo andas? Alimentando una deuda infinita que jamás te van a pagar, Jorge Fernández de Oviedo, España. Dice, Pux Asturias. Calculo que ahí está. Dice algo de Asturias, ¿no? Sí. Pux Asturias. Hablando de Asturias, quiero saludar a un asturiano muy especial que le he dicho que era argentino y él me dice, no, no soy argentino. Ahí, más quisiera, o sea, muy bien, dice, no es tomado a mal, pero soy asturiano. He nacido en Asturias y me estoy refiriendo a Pablo. Ha llegado tu mensaje y tu amigo será saludado cuando sea necesario. Ahí está, amigo. Un abrazo grande para Pablo ahí en Asturias, en la tierra de la sidra. Y para con la sidra. Dice, amigos, ¿es que tenemos 24 horas de diferencia con Argentina? Cordial saludo de parte de Ángel. Es que a veces sí. Nosotros nunca recomendamos escuchar este programa bajo efecto de las drogas. No. Sin embargo, hay gente que no nos hace caso y se droga y escucha el programa luego. Y entonces pasan estas cosas. 24 horas de diferencia. Que es domingo, pero que en realidad es sábado y que no sabes si vamos en vivo. ¡Carajo, que los domingos no vamos! ¡Ay! ¡Quepex! Desde la pequeña Ciudad de México, un saludo a todos los cabrones de la nave. Apenas los empiezo a escuchar y me late su programa. Sigan, que el mundo necesita descontaminarse de las pendejadas que nos da la industria de la comunicación institucional. Su incondicional cuate, el Loje. Y aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre, de lunes a viernes por canaltrans.com. Canaltrans.com. Les escribo desde Puerto Ordaz, esto es Venezuela, Dice, quiero decirles que su programa está muy chévere, los felicito. Sí. Ahora les quiero dar un consejo. ¡Ah, venga! Dice, el cual es que uno de estos días hagan uno de sus chingones programas en vivo. Dice, en vivo en Venezuela. No podemos. Tenemos en Venezuela, a Puerto Ordaz en vivo, en la Plaza Mayor de Puerto Ordaz. Fantástico. Y consigue todo y nosotros vamos allá y hacemos el programa. Así que es relación tuya ahí con los medios de Venezuela. No podemos hacerlo en vivo, primero por la cantidad de gente que hay escuchando. Exacto. Explotaría todo el carajo. Sí, y segundo, por la diferencia de horarios. Exacto. Sería muy egoísta. Ajá, y no somos egoístas. No somos egoístas, somos paz y amor en el mundo. En cuestión de horarios no somos egoístas. Bueno, Zipper es... No, es que no lo podrían escuchar. No, es verdad. Bueno, pero hay gente que no lo sabe y dice, ¿por qué? Yo, por ejemplo, escucho Radio Venezolana de la Cadena de Orto y la escucho en vivo. Y escucho un tipo muy cabrón que dice, bueno, las noticias en Venezuela son las siguientes. Sigue en la presidencia de la nación ese. Porque los medios están, ¿no? Son así. Los medios en Venezuela están. Y cambio de radio dice: sí, el presidente de la nación, no voy a nombrarlo, este día va a ser tal cosa. ¿No? Ahí está. Y bueno, y él dice: ¿por qué estos tipos los escucho en vivo y no los escucho en vivo ustedes? ¿Y qué? ¿Estamos muertos acaso? ¡Estamos todos muertos! Ah, hay olor que llega desde la María Tijuana hacia la Tierra diciendo la tripulación está muerta. Yo creo que estamos más vivos que muchos. Bueno, Zipper Stalinbine, un abrazo grande. Y él dice, momento porque dice algo importante aquí. Dice, y hay algo con lo que no estoy de acuerdo con ustedes y es estar de acuerdo con la revolución bolivariana. Bueno, perfecto, Zipper Stalinbine. Nos encanta, o sea, no se puede hacer un programa de radio. No se puede relacionar uno con el mundo. No puede haber relaciones humanas si estamos todos de acuerdo con todos. No. O sea, muy aparte, qué bello día, ¿no? Sí, realmente. Sí. Esas conversaciones, cuando uno está de acuerdo, suelen ser realmente patéticas. En los desacuerdos y en la posibilidad de abrir discusiones y ese tipo de cosas, lógicamente siempre con el respeto en la mano derecha, en la izquierda y en la cabeza, está la cuestión, ¿verdad? Sí, no, pero, estoy de acuerdo. Bueno, no está de acuerdo, perfecto. No, no, pero me agrada mucho que Silver, a pesar de no estar de acuerdo, no dice, hijo de puta, ustedes que saben que no están en Venezuela y que Chávez, hijo de puta, y ustedes hablan gansada. No, no, dice, mire, yo no estoy de acuerdo con ustedes, y tengo mis razones, y ahí están. Bueno, perfecto, Silver Stalinbein, respetadísimas. Tienen mucho éxito en Venezuela, dice, Se despide otro más en la luna, Silver Stalinbein. En postdata, Muda, ¿tienes email? Sí, por favor, sí, escríbeme. Tiene email la Muda. Pero es casi un secreto de estado. No, no, las pavadas que recibe la Muda en su casilla de email. Un día yo la vi chequeando mail, las pelotudé y las lee. Es increíble. Bueno, está bien, cada uno. Respetable, Mudita, sí. Hola, gente, es la primera vez que los escucho el programa y es una perfecta mierda. Lo que cual quiere decir que se puede alcanzar la perfección hasta en la mierda. Buenísimo. Eso está bárbaro. El programa está de la puta madre. Chau, les escribo del Perú, ¿eh? Del Perú, la gente del Perú podría firmar los mensajes, ¿no? Sí. Nosotros no nos tomamos mucho el trabajo de ver de dónde viene el mensaje. Quiero decir, si lo ponen, por ejemplo, ¿cómo se llama todos esos renglones que tiene que rellenar, señora Artija? Nombre. Formularios de consulta previa para ver Star Wars. Sí, bueno, no nos ocupamos. Simplemente se baja el mail. Y entonces, si no está firmado mismo en el mail, a veces se pierde. Pero bueno, un abrazo para la gente del Perú que nos escucha. Verdad, Nico. No, pasa que a veces mandan mail de otras casillas. Ah, entonces, claro. Y a veces estamos diciendo. Pues abajo aparecía otro nombre. Claro, un día nos pasó con Bill Gates, que pensamos que nos habría escrito Bill Gates y era la mujer de él. Sí. Que decía, bola de jotos, cabrones, chingue estoy su madre. Estoy acá aburrida, me toco la pochola porque Bill Gates hace como 2 meses que no lo veo, se ha ido para allá a ver a las oficinas centrales de Seattle y no ha vuelto. Y nosotros pensamos que era Bill Gates y decíamos, ¿cómo Bill Gates se toca ahí? Exacto. Entonces, es una mujer Bill Gates y tuvimos un problema, pero en realidad, bueno, firmaron los mensajes y a joder otro lado. El maleante se reporta que está de vacaciones en California. ¡Ah! Pero como el maleante está de vacaciones en California. Ah, no estoy en California. ¡Ah! Está en Acapulco, Guerrero, dice. Me encuentro de vacaciones. Está pasando mal. Sí, dice, sí, en realidad estoy pasando mal, porque este programa es tan adictivo que hasta estando de vacaciones digo, te voy a escuchar en contra de que el mundo se desintegre. ¡Mierda! Y la gente lo mira como diciendo, pero tío, qué cosa, ahí está. Lugar paradisíaco, Acapulco, No se ha movido, ha ido casi en línea recta, ¿no? Desde California ha bajado el sur hasta Acapulco y ahí está. Playa por todo. Le gusta la playa, se ve el maleante, ¡Hola, cabrones! En caso de que el mundo se desintegre, les mando un saludo afectuoso a este programa tan mamón desde Veracruz, México. Ahí está, el puerto más chingón de México para algunos que viven ahí en Veracruz, ¿no? Nuestro querido amigo Yota Mateucci. Sí. Dice, bueno, pero este no es Yota Mateucci, es el George Osborne. George Osborne. Alguno, un hijo que tuvo Ozzy cuando estuvo alguna vez de gira por México, tuvo un hijo, y es el Jorge este Osborne. Dice, y no lo reconoce Ozzy. Oh. Claro, pero está bien, es preferible. Sí, es preferible que Ozzy no te reconozca. Esa familia es asquerosa. sí, los Osborne. Bueno, pues nada más para felicitarlos por su programa. Está muy chingón. Me gustaría que definieran acerca de qué trata su programa y cuál es el pinche fin de este programa. Ya explicamos cuál es el fin de este programa. Todo esto, sí. ¿Cuál es el fin de este programa? El fin está por llegar. Está por llegar en cualquier momento. Bueno, un saludo para toda la gente de Veracruz y sus alrededores. Dice, y que chinguen a su puta madre todos los putos americanistas que son unos putos chilangos de mierda que se creen que la puta raza superior y son unos pendejetes, dice. Saludos a Sandra de Sevilla, España. Cambiando de todo, tema, sí. ¿No? ¿Qué es la novia? O sea, ¿puede existir un noviazgo? Siempre nos preguntamos esto desde este programa. ¿Puede existir un noviazgo separado por un océano tan extenso como el Atlántico? No. No se puede. Entonces tú no puedes vivir en Veracruz y tu novia en Sevilla. Exacto. Porque ¿qué pasa? La sevillana se... hay con sevillanos. Tiene otros novios. Y tú en Veracruz ves ahí esas chaparritas tan guapas que están por ahí, que se las comen los pajaritos. ¿Cómo me gustó ese piropo? Me lo ha dicho mi queridísima Yari. Sí, los nacos cuando pasas por ahí que dicen, estás que te comen los pajaritos. A mí me ha encantado, están que te comen los pajaritos. Y me imagino a una mujer siendo picoteada con pequeños piquitos de pajarito que le muerden el culito. Así que me encantó. Y ahí está, aunque suene naco, y todos los nacos, todo lo naco chido, los todo lo naco chido, como dice mi amigo Magdal Mebarak. Dice, bueno, y está que se la comen los pajaritos, pero en Sevilla. Y él está ahí en Veracruz y se toca. Dice, dice, lo puse en segundo lugar porque todavía siento algo por ella. Se ve que era veracruzana y se fue a la mierda. Ya no soportó la relación con Osborne. Eran muchos pajaritos los que la picoteaban. Y se ha ido para Sevilla a bailar sevillanas. Dice, y a Juan, que lo operaron de las hemorroides. Bueno. Qué fea operación esa. Sí. Por la humillación pública, básicamente. Yo no sé si es dolorosa. Supongo que te deben anestesiar el culo y no lo debes sentir. Exacto. Como hay muchos que ya no sienten el culo. Pero la humillación pública, ¿no? ¿De qué te están operados. Yo prefiero inventar algo. Decir, no, no, el aductor, alguna cosa. ¿Cómo? Doctor, por favor, mienta. Usted opéreme las hemorroides, pero no le diga ni al instrumentalista que me va a tocar el culo. Exacto. ¿No? Y después aparece con pecho. Y después... claro. Bueno, ya me despido. Saludos de su amigo, el George Osborne. Programa de vosotros, dice un amigo de Brasil. ¡Adoré! Sí, es... ¡Mierda, llegó Campanita! ¿Y qué llegó? ¿Qué estaba en Brasil, Campanita? Sí, sabía que le gustó el morocho. Es Campanita, es muchacha de Ipanema, ¡oh, garota! Estaba zambando por ahí y vino directamente de Brasil, Campanita, a cortar todo este programa. ¡Qué vergüenza! ¡Mierda, basta, Campanita! Dice, es Wesley. Wesley es... ¡Ah, Wesley! Sí, es, adoro el programa de vosotros. Soy Wesley Ramos, de la ciudad de Aracaju, estado de Sergipe. Hay un estado que se llama Sergipe, o nos estará así como timando este muchacho. Si hay alguien más de Brasil que domine mínimamente un castellano, hay un Sergipe por ahí. Hay un Sergipe, o me está diciendo, por ejemplo, vai catar coquinho. Estamos ebrios. Vai tomar no cu, me está diciendo. Estamos ebrios. Sergipe, yo no conozco un estado que se llame Sergipe, pero bueno, Aracaju me suena también, pero a lo mejor me está diciendo vai catar coquinho. Sí, está cantando coquinho. Veado, du merda, o cosa por el estilo. No sé. Bueno, en Brasil. Lógicamente, parabéns pelo suceso, es fenomenal, dice Wesley, es fenomenal, es con todo, gracias. Alegría más grande del mundo. Alegría colorido del Brasil, Wesley, un abrazo grande para vos. Ya va, Campanita. Bueno, satisfactoria da comunicación, mucho. Primer contacto. Mucho, mucho obrigado para toda la gente del Brasil que sintoniza en caso de que el mundo se integre. Saludos desde Veracruz. Bueno, ya basta de saludos de Veracruz, tengo. ¡Viva Veracruz, carajo! ¡Hola, hola, pendejos! ¡Hola, hola! Dice, bueno, Luis Rivera de, Luis. De Manatí, Puerto Rico. Sí, Luis Rivera se cae todo el carajo. Es de Manatí, Puerto Rico. ¡Ah, saludos amigo, a Puerto Rico! Sí, sí, y a Manatí especialmente porque es el primer mensaje que nos llega desde Manatí. Y dice que un día un regalo inútil que ha recibido es una Biblia. Seguramente porque, bueno, no estaba preparado como para leerla o no le sirvió. O no le gustó. O era una Biblia en alemán, quizás, ¿no? Ah. O una Biblia... Vaya uno a saber, Martín Lutero se la envió. Bueno, Luis Rivera, un abrazo grande para toda la gente de Manatí, ahí en Puerto Rico. Sí, pero tengo aquí a muchos amigos que están así, así. Hay alguien que se ha escrito, ha tomado el trabajo de escribir desde Sydney, Australia. Wow. ¿Puedes con él, con el amigo de Sydney, Australia? No puedo ir. Entonces iremos mañana contigo, Tony. También con el Raúl, que está escrito desde San Martín de los Andes, en Neuquén, Argentina. Ahí en el sur de la República Argentina. Le mandamos un abrazo a toda la gente que nos sintoniza desde allí. Y San Martín, un bellísimo lugar, pero Raúl está sufriendo. Pues está trabajando en un sótano y con grilletes y le pegan latigazos y le dicen trabaja, hijo de puta, trabaja. Puta, nah, déjenlo libre. Déjenlo libre a Raúl, que disfrute los paisajes de San Martín de los Andes, bellísimo lugar ahí en Neuquén, Argentina. Bueno, tengo mucho, me voy a... Se me veo va a hacer muy mudo, mal la tierra. Y ve muy mal la tierra, señor Lagartija, y se nos cae la antena, sí, al carajo. Se cae todo. Que, ¿cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como una caja de Pandora. ¿Una caja de Pandora? Sí. Realmente increíble. Tengo miedo que alguien la abra. Cuando se abra esa caja, va a pasar absolutamente de todo. ¿Qué puede pasar? Y puede pasar de todo. Pero yo no sé si en realidad es bueno que se mantenga cerrada o hay que abrirla. Hay que abrirla, reconocer un poco que la realidad viene como ella. Hay que abrir las cosas. Hay que abrir las cosas. ¿Qué mensaje, no? Abra la caja. Abra la caja. Y la cajeta. Sí, de Pandora. Vamos a abrir la caja de Pandora. A ver, a ver, a ver de qué trata la historia. Damas y caballeros, estamos yendo por izquierda, por derecha, por el centro, por donde ustedes nos vean en su monitor. Estaremos mañana con ustedes y ustedes están con nosotros. Y si alguien más poderoso que nosotros, póngale el caso de Ferbus de Anzio, Italia, así lo desea. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.